somos capaces, que tenemos pasta y nos sobra la clase, decidirnos en nuestro terreno y tirarnos a más, nunca menos. Convencernos, no ser descreídos, que vence y convence el que está convencido. No sentir por lo propio un falso pudor, aprender de lo nuestro el sabor. Y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros. Recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser. Bueno, Hernán Salina, nuevamente al aire. Diego, bueno, en un espacio que veníamos hablando en la semana, que queríamos hacer particularmente un homenaje, porque esta semana, el 12 concretamente, se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de Luis Laje, actor uruguayo, amigo de la radio, compañero, que tuvimos la sorpresiva noticia hace un año de su fallecimiento, y no queríamos que pasara la semana en medio de, bueno, la dinámica, la vorágine cotidiana de noticias en esta situación especial, sin tomarnos un tiempo para recordar a Luis y homenajearlo como trabajador de la cultura. Y tenemos en línea a María Inés Laje, una de sus hijas, que ha tenido la amabilidad de atender a la 36. María Inés, buen día, un gusto escucharte. Buen día, un gusto para mí. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos sí, bien. Perfecto. Bueno, buen día para toda la audiencia. Primeramente, muchas gracias en nombre mío y de mis hermanas por este espacio, por este reconocimiento, por este recordar que, como ustedes bien decían, mi papá era un ferviente escucha y compañero de la radio y de todo lo que eso significa. Y bueno, muy agradecida. Vos sos fotógrafa. Todas las hijas de Luis quedaron atrapadas en alguna expresión artística también. Sí. La verdad que sí. Mi hermana más grande, María José, ella es actriz, yo estoy en la parte audiovisual y fotográfica, y Ceci, mi hermana más chica, ella escribe, es poeta, ha editado varios libros, y bueno, viste cómo es, ¿no? Lo que se llama claro. El legado. Claro. Sí. Nosotros no, les agradecíamos particularmente, porque también hablábamos con María José, y sabemos que puede ser difícil hacerlos hablar, bueno, en una radio, recordar en un lapso tan breve de tiempo, pero sabemos también que es necesario, ¿no? Porque este es un país bastante desagradecido y bastante desmemoriado en torno a sus protagonistas de la acción cultural en todas sus expresiones, María Inés, y bueno, nosotros podemos caer también en esa dinámica muchas veces de no destinar los espacios que se deberían a la cultura y a sus protagonistas, pero es nuestra obligación, o sea, no cabe el agradecimiento como un gesto especial de la radio, sino que corresponde hacer eso, y en estos tiempos además rescatar el valor de la cultura. Contanos primero, Luis, ¿dónde nació? ¿De dónde llegó a la cultura Luis Laje? ¿Dónde nació o cómo llegó a la cultura? O sea, ¿dónde cómo nació? Llegó al ¿dónde nació primero? Bueno, mi papá nació el 18 de agosto de 1948, leonino, fiel representante de su signo Leo, pura pasión y puro amor, así como se lo veía siempre, así siempre fue. Y nació, en su momento se llamaba el barrio La Espada, en un contexto muy humilde, gente muy, muy trabajadora, Y bueno, ella a los 20 años siempre nos contaba, en ese momento recordemos que un varón interesarse por el arte y por el teatro en particular no estaba visto como está visto ahora, que de repente es algo que está mucho más abierto. De hecho, en ese momento, por ejemplo, mi mamá tuvo que rogarle a mi abuelo que la dejara ir a estudiar, ¿no? Eran como otros valores y otras dinámicas. Y él siempre nos contaba que a los 20 años arrancó como con su interés de decir yo me quiero dedicar a esto toda la vida, pero más de chico, en una ida con la escuela, creo que habían ido a un zoológico o a un paseo, ya muy de niño, él empezó como a imitar a los animales, ¿no? Como que hacer todos los movimientos y los sonidos que hacían los animales. Y bueno, y siempre como con esa doble intención entre representar y jugar, porque mi viejo sí, lo que tuvo toda la vida es siempre un espíritu de juego y un espíritu lúdico muy muy presente y muy activo. Entonces, bueno, a los 20 años le dice a mi abuelo que quiere ser actor y mi abuelo le responde no de una buena manera, como diciendo no, eso acá no. Y bueno, y él ese no lo transformó en un sí, y en un sí que estuvo hasta sus últimos días, porque mi viejo estaba ensayando una obra y dejó de ensayar porque se venía todo toda la intervención y demás, o sea que hasta el último momento, o sea, si él hubiese podido quedarse hasta el día anterior en las tablas, lo hubiese hecho, porque una persona dedicada, y para mí ese también es el legado que, o sea, como vos decías antes, para nosotras no es fácil, ¿no? Como que poder explicar, porque bueno, a veces las palabras quedan injustas de todo lo que un ser representa, pero me parecía importante como que comunicar este legado que dejó mi papá y que se puede traducir en todos, que es seguir tu pasión, seguir lo que vos quieras en la vida, que siempre nos vamos a encontrar con obstáculos, pero una persona muy muy amorosa para con él, para con toda la gente que lo conoció, porque la verdad que yo le comentaba recién a un amigo que recién me di cuenta, recién ahora, yo sabía que mi papá era muy querido, o sea, todas mis hermanas lo sabíamos, de hecho, de chicas, en esto de contar un poco anécdotas, me acuerdo que íbamos caminando por la calle con mi papá y caminar una cuadra era estar media hora porque se encontraba con todo el mundo y que Luisito y que hola, y gente del teatro y del carnaval y de la radio. Mi viejo hizo todo porque nunca creyó que algo tiene mayor valor que otra cosa. Entonces es de los primeros actores que participó, estuvo en todas las categorías de carnaval y estuvo en el Solís. Filmó en Rusia y hacía teatro por los barrios. O sea, me parece que ese legado, eso no muere jamás y eso es lo que tiene que permanecer. Que no importa el lugar, lo que importa es estar y es vivir y es la pasión y hacer lo que te gusta, aunque te digan que no, como le pasó a él, porque a los 20 años su padre le dijo que no, y él era su pasión, y a partir de ahí mira todas las cosas lindas que le dio la vida por seguir su corazón, y en definitiva me parece que ese es el legado que deja mi papá, que eso es eterno y eso no muere nunca. Exactamente, y él le tocó empezar joven en una época fermental de la cultura en nuestro país, ya cuando se venía la dictadura, eso también lo marcó en su visión de la realidad, ¿no? Completamente, lo marcó muchísimo y además siempre a partir de ahí eso fue generando en él un espíritu combativo desde el amor, ¿no? Porque mi hijo siempre, yo creo que también ayer pensaba un poco en la entrevista y se me venía una palabra que es generosidad. Yo creo que mi viejo fue una de las personas más generosas que conozco desde muchos puntos de vista. Siempre ayudando desde en aspectos materiales, a nosotras siempre nos ha ayudado, hemos vivido en su casa un montón. Era siempre la casa donde terminabas, ¿viste? Te mudabas y de repente, nada, estabas un tiempo y volvías, o sea, como que ese lugar, ¿viste? Donde siempre podés volver, y así en el teatro, en el arte, en Navidad, me acuerdo que esto me lo contó a mí, lo contó yo ahora, porque digo, sé que él no lo contaba, pero él siempre en Navidad compraba cositas para la gente de repente que estaba en la calle y les daba. O sea, siempre la generosidad, y eso me parece que es una cosa, bueno, también por eso es la amistad tan fuerte con la radio, ¿no? La militancia, siempre estar del lado de los que luchan, del lado de los más vulnerables. siempre, siempre del lado de la verdad, de la justicia y el amor. Sí, nos lo encontrábamos nosotros que, bueno, lo conocimos en los últimos años, sí. Lo encontrábamos en movilizaciones, en el Día siempre. De los Trabajadores, en cosas, temas de solidaridad internacional. Siempre, siempre. A propósito de lo del teatro, vos mencionaste rápidamente, pero queremos repasar, además de su carrera en el teatro, bueno, por los grandes espacios teatrales de nuestro país, la Comedia Nacional, el Galpón, el Circular, la Gaviota, bueno, los años en el Tinglado. No sabía eso de que había estado en todas las categorías de carnaval. En todas. Mira, hasta lo que yo sé, no sé si esto cambió, tal vez cambió y bueno, yo no lo sé, pero hasta hace un tiempo atrás, solamente dos personas en Uruguay, una señora que no, la verdad, discúlpenme, no recuerdo su nombre, y mi papá, eran las únicas dos personas que habían salido en todas las categorías de carnaval, todas. Claro. Y bueno, eso también te habla de algo, ¿no? Te habla de que hay que jugar y hay que poner el amor y la pasión en dar a otros, porque yo creo que el trabajo del artista es ese, ¿no? Es como utilizar su cuerpo, su alma, su espíritu como un puente para comunicar emociones que son eternas y que son infinitas. Por eso es que a él no le importaba. Si es en carnaval, es en carnaval. Si es como te comentaba, estuvo filmando en Rusia. Si es en un barrio con los tablados, como hacía cuando salía en carnaval, de hecho hasta el año anterior a todo este tema de la operación y demás, que fue como el último año que no pudo dedicarse tan activamente, e igual hizo la puesta en escena de los Jokers, ¿me explico? O sea que igualmente siempre estaba desde algún lugar pudiendo aportar y siempre él decía, ustedes jueguen, diviértanse, y bueno, como que todo esto, sé que son algunas pocas palabras de todo lo que fue una vida, 70 años de un ser, es muy difícil compactarlo en algunas palabras, pero bueno, quiero que queden como resonando estas, que me parece como que son varias que lo identifican a mi papá. Claro, ¿cómo fue eso de participar en cine en Moscú con aquella persona no grata, ¿no? De Christoph Zanussi. Exacto, Christoph Zanussi estaba filmando esta película que vos bien mencionás, Persona non grata, y bueno, se necesitaba un personaje que era un chofer de una limusina que tenía que como orígenes latinos, ¿no? Entonces, bueno, se hizo un casting, como se hacen para habitualmente para ciertos roles, y bueno, fue pasando todas las pruebas y en varios momentos de los diálogos de la película tienen que hablar en ruso, que lo habló todo por fonética, o sea, sabía lo que estaba diciendo, pero digamos, lo aprendió todo por fonética, y bueno, fue pasando todos los castings y quedó seleccionado para ese personaje, y la película se filmó acá, que me acuerdo que con mis hermanas fuimos al rodaje unos días, porque también mi hijo tenía eso. A nosotras siempre nos llevaba a los ensayos, o sea, yo creo que también mis hermanas y yo tenemos este amor por el arte, por la cultura, por el teatro, por eso ya te digo, en un principio, cuando mi hermana me contó lo de la llamada, no te voy a negar que no es algo fácil, ni más de un año, pasó muy poco tiempo, pero me pareció importante como rescatar eso porque a mi hijo no lo puedo separar del arte, de la cultura y de la expresión, ¿viste? Porque siempre nos llevaba todas las obras a los ensayos, siempre nos hizo parte, a eso voy, ¿no? Integró la vida familiar a su actividad. Exacto, integró todo y de hecho creo que nosotras mamamos todo ese amor por eso, ¿viste? Me acuerdo cuando él estaba en La Fiaca, en una obra que hace con Vanita González, nosotros éramos muy chicas, y nosotras en ese momento, los fines de semana nos quedábamos con él, íbamos, en la función empezaba, no sé, a las 9 y mi hijo siempre llegaba mínimo 2 horas antes, mínimo, o sea, ¿viste? De esa cultura de los actores de raza, ¿viste? 2 horas antes mínimo para llegar, los compañeros, el camarín, no sé qué. Y nosotros me acuerdo que nos sentábamos en la platea y veíamos cómo todo el escenario se iba armando, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí es como que nos nació ese amor de decir, bueno, acá hay alguien que pone esta mesa para que después venga el actor y diga su línea, ¿no? Y bueno, yo en mi caso, que me dedico mucho a la parte de detrás de cámara, yo siento que esto fue una influencia directa y también se lo súper agradezco, porque yo que sé, perfectamente podría haber dicho, bueno, que alguien se quede y tampoco lo hubiese juzgado, ¿no? Que alguien se quede con mis hijas que son chicas y yo voy al teatro y vuelvo. Pero la medida que podía, siempre nos integró. Y vos imagínate para una niña estar, por ejemplo, en un rodaje de una película. O sea, es increíble. Sí. Es una experiencia increíble. Que te marca y muchísimo. Estuvo además del cine, en este repaso muy rápido que hacemos, María Inés, quizá mucha gente no lo sabe, que participó en series de televisión como la famosa de Curro Jiménez. Exacto, que también fuimos a ese rodaje que se filmó en el interior. La verdad que no recuerdo bien en qué ciudad, porque éramos muy chicas, pero también que me acuerdo que estaba... Creo que estaba Andrea Davidovich también, o Alejandra Wolf, no me acuerdo, que eran muy jóvenes en ese momento. Y sí, también no sé participó. Si no fue por la zona de La Valleja o Maldonado, ¿eh? Que en algún momento. Creo que sí, la verdad que no recuerdo. Con Sancho Gracia, además, tremendo actor. Claro. Sí, también participó, claro, en esa serie. Sí, hizo de todo. Y Radio Teatro también, estaba leyendo que en varias radios, bueno, en Sarandí, yo crecí, mi madre escuchaba Radio Teatro en Sarandí, así que capaz que de niño lo escuché y no me imaginé que después lo iba a conocer. Qué lindo, sí. Así, aparte de él, le encantaba, y nosotros muchas veces, porque también la radio es un medio hermoso, y muchas veces hablábamos de eso, de que sería interesante que volviera ese formato de Radio Teatro, que, o sea, yo lo conozco por... porque además mi mamá también, que de hecho se conocieron en el teatro, también hacía radioteatro, y sí, un formato muy interesante que también él tuvo la posibilidad de expresarse ahí. Como te decía, nosotros en los últimos años ya lo conocimos formando parte del tinglado, bueno, poniéndose al hombro lo que implica el sostenimiento de un teatro, el teatro independiente, y de las últimas veces que hablamos en la radio, por ejemplo, ahora había compañeros de la radio que lo estaban recordando, fue cuando actuó y el tinglado exhibió Sacco y Vanzetti, nada más y nada menos, ¿eh? Sí, bueno, el tinglado es como también un capítulo aparte, ¿no? Como hablábamos antes, mi viejo ha tenido la bendición también, producto de su trabajo, de su talento y de su personalidad, de poder trabajar y crear en, creo que casi todos los teatros, y él formó parte, sí, de la comisión, del equipo oficial, por así decirlo, del Teatro El Tinglado, y que para nosotras El Tinglado también es una familia. Y bueno, sí, como vos decías, Sacco y Vanzetti, y un montón de proyectos que siempre formaba parte, tanto como actor y muchas veces en otras obras, de repente dando puerta, viste, y ayudando, que muchas veces había gente que lo veía y que dice, pero ¿qué haces vos acá dando puerta? Claro. ¿No? Y a él le encantaba estar con la gente, viste, bueno, los Novo, que nosotros los adoramos, y bueno, después quiero un apartadito nomás para mandar unos saludos, porque mucha gente, la verdad, me escribió, yo sé que a mi papá le hubiese gustado mucho, pero los hermanos Novo y Josema en particular, son del tinglado, son personas muy queridas por mi papá, que también lo quería mucho y que nosotras los queremos mucho, y el tinglado fue su casa realmente. Claro. Bueno, a Gabriel queremos saludar, que siempre nos tenía al tanto y estaba con la expectativa de escuchar también el diálogo que ustedes pudieran, nos permitió contactarlas a ustedes, Gabriel Patrón. Qué lindo, mandale un saludo grande. Seguramente que esté escuchando. Nosotros queremos agradecerte el deseo nuestro, bueno, tenemos el orgullo de haberlo conocido, de haber visto a alguien parte de esa generación de artistas comprometidos que desde su vocación artística también estaban en medio de las luchas de nuestro pueblo, desde el teatro que habla de esa realidad de lucha de la gente, de la situación de los trabajadores, en fin. De esa calidez somos testigos también que ustedes mencionaron, y lo que podemos desear es que las generaciones de nuevos teatreros, los que se están formando ahora, los que quieran hacer teatro y seguir ese camino que tantos quieren de cine, de televisión, de carnaval, lo puedan hacer, ojalá puedan mirarse en el espejo de gente como Luis Laje. Así que muchas gracias a ustedes por este rato, que sabemos que no era fácil, pero por ayudarnos a traer a la memoria a Luis en esta semana, Ana Inés, María Inés, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Como vos decías bien, la memoria y el legado es algo que no muere, y simplemente, como te conté ayer, que mucha gente nos escribió, le quiero mandar un saludo grande, bueno, obviamente a mis hermanas, a Juana, a mi sobrina, a mi mamá, a Gis, que fue la pareja de mi papá, y una persona que queremos mucho, bueno, a mi tío Javier Lasser, que también esté muy allegado a la radio, a mi tía, sí. Ángeles, bueno, a todo el Buceo, que fue su barrio querido, también barrio que nosotras crecimos, todo el Buceo es mi papá, en especial a María del Carmen, nuestra querida Tota, a toda la gente del Teatro El Tinglado, que también fue su casa, a Josema, a Karina, a Jorge Temponi, que mi viejo lo adoraba y también nos escribió, a toda la gente del Teatro del Carnaval, Graciela Monteverde de Municiparte, y a todos los amigos y amigas y gente que nos escribieron, que pudieron hacernos sentir un poco de ese amor. Muchas gracias. Nos sumamos a todos esos saludos. Cuenten con la radio para seguir con Luis en la memoria. A muchos de los que mencionaste los conocimos hace un año en esa triste circunstancia, pero somos sí. Testigos del cariño de todos ellos, de la cantidad de gente de la cultura que estuvo presente. Bueno, sí. El agradecimiento, y seguiremos recordando a Luis Laje, porque la cultura de este país y las luchas de la gente lo necesitan, y nos quedamos escuchando un poquito más de esa canción, que era de la música que le gustaba. Vos decías que era tanguero, nos decías ayer, muy, y esta sí, es una vaya que hay que detenerse en esta canción también. Muy tanguero, siempre cantando, y me parece que la letra de Convencernos es lo que fue el alma y lo que es el alma de mi papá, ser por lo menos una vez nosotros. Muchas gracias. María Inés, muchas gracias. El abrazo a tus hermanas también. Hasta pronto. Abrazo. Gracias. Convencernos que somos capaces, que tenemos pasta y nos sobra la clase. Decidirnos en nuestro terreno y tirarnos a más, nunca menos. Convencernos, no ser descreídos, que vence y convence el que está convencido. No sentir por lo propio un falso pudor, aprender de lo nuestro el sabor. Y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros. Recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser. Convencernos un día de veras, que todo lo bueno no viene de afuera. Que tenemos estilo y un modo, que hace falta jugarlo con todo. Convencernos con fuerza y coraje, que es tiempo y es hora de usar nuestro traje. Ser nosotros por siempre y a fuerza de ser, convencernos y así convencer. Y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros. Recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser. Alguna vez, en el después, nosotros. Y vos también, y vos también, y vos también, y vos también. Venite con nosotros. Nosotros. La realidad